Hola, feliz sábado. Deseo para cada uno de quienes cada mañana se reúnen conmigo para estudiar la palabra de Dios. Hoy sábado 13 de marzo, estudiaremos la introducción de la lección para esta semana, la cual lleva por título El deseado de todas las gentes. Para este estudio tendremos en cuenta los siguientes textos bíblicos. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículos 15 al 21. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 2. Para memorizar, el versículo lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 60, el versículo 3. Dice la palabra de Dios: Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo la justicia puede darnos derecho a las bendiciones del pacto de gracia. Durante mucho tiempo, hemos anhelado y procurado obtener las bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para llegar a ser dignos de ellas. No hemos dejado de mirarnos a nosotros mismos, ni hemos creído que Jesús es nuestro Salvador viviente. No debemos creer que somos salvos por nuestra propia gracia y por nuestros méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete a través de su profeta: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Debemos creer en la promesa en sí y no aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como el Salvador, que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que anhelamos. Párrafo sacado del libro Fe y Obras, páginas 48 y 49. Esta semana podremos ver más de esta gran verdad según se revela en los escritos del profeta Isaías. Que hoy la alegría invada vuestros corazones y que la presencia de Dios nos guíe en cada paso de nuestro andar diario. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que al comenzar la semana podamos disfrutar de la presencia de Dios y sus bendiciones. Para hoy domingo 14 de marzo estudiaremos Los efectos del pecado, Isaías capítulo 59. Durante esta semana estaremos repasando el versículo para memorizar que dice así: Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías capítulo 60, versículo 3. En Isaías capítulo 58, versículo 3, el pueblo le preguntó a Dios: ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? En cambio, Isaías capítulo 59, versículo 1, sugiere otra pregunta

Hola, muy buenos días. Qué alegría es despertar y saber que Dios nos regala un día más de vida. Abre tu corazón al Creador y dile, entra, mora en mí. Para hoy jueves 18 de marzo estudiaremos la lección titulada El día de venganza del Dios nuestro, Isaías capítulo 61, versículo 2. No olvidemos el versículo de la semana, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, Isaías capítulo 60, versículo 3. En medio de todas las buenas noticias, ¿por qué Isaías, según se muestra en Isaías capítulo 61, proclama la venganza de Dios? En Nazaret, Jesús, el Mesías, leyó Isaías capítulo 61 hasta la frase, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías capítulo 61, versículo 2. Lucas capítulo 4, versículo 19. Luego se detuvo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas capítulo 4, versículo 21. Por ende, evitó deliberada y específicamente leer las siguientes palabras del mismo versículo. El día de venganza del Dios nuestro. Isaías capítulo 61, versículo 2. En tanto que su ministerio de buenas nuevas, libertad y consuelo comenzaba a liberar a los cautivos de la tiranía de Satanás, el día de la venganza aún no había llegado. En Mateo capítulo 24, comparar con Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, predijo a sus discípulos que los juicios divinos vendrían en el futuro. De hecho, en Isaías capítulo 61, el día de la venganza de Dios es el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, versículo 31, Malaquías capítulo 4, versículo 5, que se cumplirá cuando Cristo venga nuevamente para liberar al planeta Tierra de la injusticia al derrotar a sus enemigos y liberar al remanente oprimido de su pueblo. Apocalipsis capítulo 19, comparar con Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. ¿Cómo concilias la noción de un Dios de amor con un Dios que también promete venganza? ¿Son incompatibles estas ideas? ¿O entiendes la venganza como una manifestación de ese amor? Si es así, ¿cómo es eso? Aunque Jesús nos ha dicho que pongamos la otra mejilla, Mateo capítulo 5, versículo 39, en otros lugares dejó muy en claro que se impondrá justicia y castigo, Mateo capítulo 8, versículo 12. Aunque Pablo nos dice que ninguno pague a otro mal por mal, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, también dijo que cuando el Señor se revele desde el cielo como una llama ardiente, traerá juicio sobre los que no conocen a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. La diferencia, por supuesto, es que el Señor, en su infinita sabiduría y misericordia, solo puede administrar justicia y venganza de una manera completamente justa. La justicia humana, la venganza humana, tiene todas las fallas, debilidades e inconsistencias de la humanidad. La justicia de Dios, por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones. ¿Cuál de los siguientes incidentes te haría más propenso a querer la venganza contra alguien que hace el mal? Primero, una persona que lastima a alguien que tú no amas. O segundo, una persona que lastima a alguien que tú amas. ¿Cómo nos ayuda esto a comprender mejor el vínculo entre el amor de Dios por nosotros y las advertencias de venganza? No olvides que Dios te ama tanto que ha prometido estar a tu lado hasta el fin de tus días. No te sueltes de tu mano. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.